Cuento los días que faltan para tenerte entre mis brazos, para sentir tu calorcito, ese cuerpo tan pequeño, tan blandito, indefenso. Tu barriga crece día tras día, siento las patadas del bebé. Recuerdo historias del pasado que ahora serán cosas ya de tres. Ver una mirada tuya, ver cómo aprendes a caminar. Quiero estar siempre a tu lado y levantarte al tropezar. Por eso hoy no tengo miedo a la palabra responsable. Soy el más feliz por ser tu padre. Voy a protegerte de todos tus males, enseñarte a crecer y ayudarte a comprender la vida. Ya puedo jugar contigo. Eres travieso, cabezota y muy, muy listo. Tu sonrisa hace todo más bello. Tu llanto hace fundir mi corazón. Ya vas a cumplir años de nuevo. Qué rápido que pasa el tiempo. Tu madre y tú me hacéis feliz. No os cambiaría por nada que me puedan dar. Ver una mirada tuya, ver cómo aprendes a caminar. Quiero estar siempre a tu lado y levantarte al tropezar. Por eso hoy no tengo miedo a la palabra responsable. Soy el más feliz por ser tu padre. Voy a protegerte de todos tus males, enseñarte a crecer y ayudarte a comprender la vida.